que es de un amigo mío llamado David Setembrino. Entonces cuando llegan allá, se lo da a la mano derecha del Papa, le dice, yo soy el empleado de Hertz, qué sé yo. Entonces el tipo agarra, lo ve el video, y cuando estaban en el medio de la convención, que era una especie de teatro, el tipo hace bajar una pantalla, ¿no? Una pantalla grandota, y dice, vamos a reproducir un video de un artista argentino. Entonces ponen el video, y como le gustó tanto la canción, eligió esta canción, o sea, lo subtitularon en tres idiomas diferentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, como les gustó tanto, pidió quedárselo y al otro día hicieron algo de 60 copias, ponen que se llevaron, ponele, 13 países distintos, una cosa así. La cuestión es que le dijo, bueno, vamos a tramitar de hacer una audiencia para que él pueda venir a cantarle pueda venir a tocar a Italia, ¿no? A cantarle al Papa. Hacer una audiencia en un salón, ¿no? Con el Papa ahí a 5, 6 metros. Y bueno, entonces la audiencia estaba, nos mandaron el fax diciendo de que, bueno, de que íbamos a ver si que teníamos que poner una fecha y que ellos después nos iban a decir si se podía o no. Para colmo, justo en la época de los trámites se enfermó el Papa y toda esa onda así. Y me contabas que hay vos podés estar el Papa a distinta cantidad de metros, ¿no? Claro, o sea, según lo que me explicaron, sí. se consiguen distintas audiencias. Hay gente que va a tocar. O sea, podés estar a 5 metros, hay otros que consiguen una audiencia a 20 metros, hay otros que consiguen una audiencia a 50 metros, ¿no? Fantástico. Vos tocás, el Papa está allá y claro, pero depende de la cantidad. Y vos tocás, pero estás ahí con el Papa. Metros. Claro, o sea, ya una onda es muy difícil entrar ahí. Y ¿no? Supongo que sí. Entonces, y bueno, y supuestamente la audiencia que me consiguió, o la audiencia que me quería dar este señor de Italia, era a 5 metros. En primera fila. Claro, que sería. Dice que bueno, que había que verlo porque ahí llegaban los ministros y presidentes y reyes, creo, una cosa así. Es una cuestión de protocolo. Claro. Así que, y bueno, y yo te decía, esto salió, que te estaba comentando, porque somos de trabajar muy lento. Y esto lo tengo desde casi la mitad del año pasado, el fax. Y tenemos que ponerle fecha y todo, pero como que queremos tomarnos el tiempo de decir, bueno, no vamos a ir allá para tocar solamente eso. Entonces, a tocar al Papa, preferimos, claro. Preferimos armar algo, decir, bueno, vamos a ir a Italia, no vamos a quedar. Pues vas a Italia y no te vas a quedar un día, vas a llegar, tocas y te vas. Claro. Te vas a quedar y te vas a quedar una semana. Y en vez de quedarte una semana de cohete, armar algo, que yo ando a tocar a peatonal, aunque sea. Pero tocas. Y bueno, así lo estamos armando. Y ahora vas a tocar por acá, ¿no? Y ahora vamos a tocar acá. No va a estar el Papa. No va a estar el Papa. Bueno, van a estar los que estén por ahí dando vueltas. Sí. Claro. El viernes. Sí, este viernes 29. Ajá. Vamos a presentar el disco, el último, que fue Cosa de Corazón, en el Auditorio San Rafael. ¿Qué queda? En Ramallo. Ramallo 2606, que es la altura de Cabildo al 4500, ¿no? Sí, señor. Es a las 21:30 horas. 9 y media. Sí. Bueno, y es un ciclo de folclore acústico que está haciendo Cuti y Roberto Carabajal, y que bueno, que tuvieron la gran amabilidad de invitarnos, ¿no? O sea, la grandeza de invitarnos, porque realmente son unos tipos muy, muy, o sea, los tomo como unos grandes porque, qué sé yo, hoy poder tener la oportunidad de trabajar y darle trabajo a otros artistas creo que es un gesto muy, muy copado. Así que la verdad estoy muy agradecido y bueno, va a estar buenísimo tocar. ¿Cuánto dura el show más o menos? Y una hora y cuarto, una cosa así. Una hora y cuarto. Vas a estar tocando y va a estar también el ballet de Gabriela Cáceres. Ahí está. ¿No? Sí, seguro. Van a estar acompañándonos. Entonces sale el sábado, el viernes. El viernes 29, ahí en Ramallo 2606, en el Auditorio San Rafael. Vamos a estar tocando un buen rato, mostrando el disco nuevo. Muy bien. Che, muchas gracias por haber venido. No, por favor. A las 9 y media de la noche. El viernes a las 9 y media de la noche. Queda en Ramallo 2606, a altura de Cabildo al 4500. Va a estar Abel Pintos. Y bueno, si lo ves al Papa, mandá saludos. Dale. ¿Sí? Sí, seguro, de la tribu. Bueno, gracias. Ahí voy a contar una anécdota. Hay un grupo así de artistas y qué sé yo, que organizaron, no me acuerdo exactamente, pero era una de las fechas en que ya nunca más, cerca de la fecha que ya no circulaba más el sucre. Porque hubo un momento de transición en que había sucres y dólares, ¿ya? Claro, alguna gente enseguida adoptó el dólar, pero otra gente, nosotros por ejemplo, yo, mis hijos, tuvimos sucres hasta el final, ¿no? Entonces llamó la muerte del Sucre. Y Sucre, el nombre de la moneda viene del general Sucre, de, claro, de la independencia. Entonces hizo una especie de entierro del Sucre, así se hizo una manifestación por la calle con un ataúd donde estaba el Sucre, toda una cosa así, ¿no? Eso fue muy lindo. ¿Qué te digo? Por ejemplo, la gente en Quito, en las dos grandes ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, yo creo que la cosa fue muy, muy rápida, ¿no? La gente enseguida adoptó el dólar y no pasó nada. En las ciudades más pequeñas y en las comunidades indígenas me decían que la gente sigue teniendo sucres. Uh-huh. Sigue manejando sucres porque es muy complicada la cosa de traducción, claro, de valor, ¿no? Entonces sigue manejando. ¿Pero el sucre sigue teniendo valor? Y en esos lugares sí. No, pero ahí sí. Claro. ¿Me entiendes? Es una especie de bono. De Lecop, claro, de Panacom, claro, de todo ese claro. Por nosotros estamos llenos de bonos. Se sigue manteniendo. Yo me imagino que cada vez será menos, ¿no? Porque yo me imagino que van donde la señora del mercado y ellos pagan en sucres, y la señora le da vuelto en sucres, pero la señora del mercado que ya está va y cambia... Claro. En un mercado subterráneo, digamos, no, ya no se pueden cambiar sucres. ¿Vos dirías que en esto de seguir usando el sucre hay de alguna manera encubierto un gesto de resistencia? Yo te diría que no. Es más una cosa de un problema de no acomodarse, de no poder cambiar, de no saber cómo hacerlo. Yo diría que no. O sea, en eso el movimiento indígena no ha tomado una posición. No, yo diría que no. Es un problema más bien, uh-huh, más práctico, ¿no? Claro. No político. Bueno, Alicia, te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas compartido con nosotros estos minutos acá para contarnos tu experiencia y traernos un poco de idea para que pensemos nosotros un poco mejor a la hora de tener que decidir cuestiones, ¿no? Estuvo con nosotros Alicia Torres, que es antropóloga y investigadora de la Flaxo de Ecuador. Alejandro. Vamos a cerrar el bloque. Lo buscamos con Alicia en casa, a una música que tuviese que ver con esto. Y encontramos un tema de Juan Luis Guerra, no ecuatoriano, vecino de la República Dominicana, que se llama El Costo de la Vida. Uh-huh. Que habla de esto, del costo de la vida, de que el peso no vale nada, de que todo sube, de que nada se puede comprar. Nos pareció que venía como anillo al dedo, así que con esto cerramos. Yeah. ¿Sí? Muchas gracias. Listo, gracias. Yo soy feliz. Ela foi a minha guia quando eu era alegre e jovem. Garça mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina, hijo, para matar este gavilán que no me deja gallina, hijo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé, yo tengo la ropa.